24/7. Anunciaron el segundo periconazo en Ciudad del Carmen. Carmelo Vidalín lo bailará. En una conferencia de prensa realizada este viernes, las autoridades confirmaron que el próximo 25 de agosto se llevará a cabo la segunda edición del Periconazo, un evento que el año pasado reunió a más de 200 parejas. Delegaciones de todo el país asistirán a esta celebración que comenzará a la hora 16 en la Villa Hípica, tras un desfile por el pueblo del mejor pan y el mejor vino. El concejal Raúl Lazo mostró su entusiasmo por la festividad y destacó que el intendente Carmelo Vidalín se ha comprometido a bailar el pericón este año, algo que el jefe comunal afirmó que hará con gusto. Hasta Carmelo Vidalín me había prometido la palabra que va a bailar el pericón, así que lo tendremos. Con mucho gusto. Va a ser un enorme placer. Ahí está. Así que contamos con él también. El evento está enmarcado en los 150 años de Ciudad del Carmen, impulsado por el conjunto Nuevos Aires Regionales, el municipio de Ciudad del Carmen y la Intendencia de Durazno, bajo la coordinación artística del profesor Pedro Amarillo. En la rueda de prensa estuvieron presentes el intendente, el alcalde carmense Fernando Rodríguez Remedios, el concejal Raúl Lazo y las organizadoras Lorena Olivera y Rosario Báez. Carmelo Vidalín destacó los festejos del 150 aniversario de la ciudad. Y donde todos vamos a estar atentos a poder disfrutar de esas danzas que tanta alegría nos dan. E invitó a todos a participar, mientras que el alcalde subrayó el importante rol de las personas e instituciones en la organización del evento. Y tenemos a gente, en el caso de Rosario, en el caso de Lorena, que son siempre creadoras de cosas. Cambiamos la temática. Este viernes próximo a la hora 16:30 se produjo un accidente en la ruta 5. Una ambulancia volcó en el kilómetro 167. Efectivos del destacamento duraznense de la Caminera acudieron de inmediato al lugar del siniestro. Consultado el encargado de policía caminera, oficial Carlos Candiota, dijo que se trata de una ambulancia del CASMU que circulando de sur a norte despistó y volcó. En el vehículo viajaban tres ocupantes. Una mujer adulta resultó levemente lesionada. En el momento del accidente, una persistente llovizna caía sobre el centro del país en un día marcado por la inestabilidad climática y otros incidentes viales. 24/7, podcast de noticias con Fernando Salvador Báez.